centro tonal, no tengo centro tonal, ya cambié de forma, no tengo centro tonal, ya muté en 100 formas. Sabes, la vida son cosas. Lo que el viento se llevó fueron solo sobras, lo que el mundo devolvió ahora me desborda. Sabes, la vida es tramposa. Hermosa.